agarraditos de la mano de Foucault. Lo que quiere decir que... Sí, claro. Del programa, porque en la descripción del trabajo práctico dice que se entregará en la semana octava, pero en el cronograma existe la séptima. Es como dice el cronograma. Sí, es un error. ¿Cuándo? Para nosotros el cronograma es como la Biblia. Así que lo que está en el cronograma es palabras sagradas. Para todo lo demás somos seres humanos. Bueno. Foucault. No me confundas, Lorena. Les cuento un poco la operación que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar hacer hoy con Foucault de la crítica de la metafísica, ¿sí? De esta lectura crítica de la historia de la filosofía que venimos intentando plantear, una analítica del discurso. Un poco siguiendo los pasos que va describiendo Foucault en su propio razonamiento, vamos a intentar pensar de qué manera unas ciertas operaciones de análisis del discurso, unos ciertos procedimientos investigativos se desprenden de una operación crítica. Por esto que veníamos diciendo semanas anteriores de que no hay un manual para la crítica. Todo cuanto podemos hacer es indagar, explorar críticas efectivamente realizadas y extraer consecuencias, ¿sí? El proceso de extraer consecuencias de operaciones críticas es un proceso inacabado, ¿sí? hasta lo que dure. Hasta lo que dure quiere decir hasta tanto las consecuencias que podamos extraer nos permitan explorar procesos concretos, nos permitan pensar cosas que no sabíamos, nos permitan decir cosas nuevas de nuestro entorno, nuestra realidad, coyunturas concretas, discursos concretos, etc. ¿Ustedes recuerdan? Yo lo había dicho la semana pasada, que hay una suerte de homología en el modo con el que estos autores trabajan su relación con el pensamiento, con el propio pensamiento y con el pensamiento heredado, ¿sí? Siempre el propio pensamiento es, en algún punto, el pensamiento heredado. Y en ese sentido, hay un gesto interesante en Foucault, que es el mismo que encontramos en Derrida, que es partir de una constatación, partir de un hecho. Ha ocurrido en la historia de nuestro pensamiento un trastocamiento, un enrarecimiento, algún tipo de acontecimiento que merece ser pensado. Es un acontecimiento del propio pensamiento. Es una indicación que rastreamos en la historia del propio pensamiento. No es poco el gesto de tomar nota de que el propio pensamiento tiene una historia. No es poco, digo, porque el propio pensamiento funciona al precio de olvidar que tiene una historia. Es un ruido raro. Derrida decía: ha ocurrido un acontecimiento en la historia de la estructura. Señalaba con ello una paradoja, ¿sí? Una paradoja que permitía pensar, empezar a pensar el tipo de aparato de pensamiento que es una estructura. Pensar una estructura como un dispositivo de pensamiento. Y señalaba una paradoja porque podríamos decir que lo propio de ese dispositivo de pensamiento es resistirse al acontecimiento. podríamos decir, en el sentido que un acontecimiento es, en alguna medida, lo que causa una estructura y lo que es forcluido por la estructura, lo que la estructura necesita olvidar, su propia historicidad. Muchachos, nuestra misa ha comenzado, así que los invito a pasar menos 10, a menos que los compañeros huyen enloquecidos por escucharlos. Menos 10. Gracias. Muchas gracias. Ese acontecimiento bastante difuso y bastante complejo en tanto que acontecimiento, porque decía Derrida, en realidad tiene la historia de nuestro episteme, siempre ya ha comenzado. Entonces es difícil pensarlo como un hecho, como algo que ocurre un día, fechable, datable, de pronto alguien pensó tal cosa, ¿no? Es más bien un trabajo de horadación, un trabajo crítico que se produce en la propia historia del pensamiento occidental, ¿sí? Podríamos decir, es la historia del propio pensamiento occidental confrontándose a sus paradojas, confrontándose a sus contradicciones. Es la historia del pensamiento occidental obligado a pensarse en tanto que pensamiento, interrogándose a sí mismo respecto de su condición de dispositivo, de aparato de pensamiento, en su funcionamiento, podría decir, o, para decirlo de otra manera, en su condición discursiva. Hay nombres, hay operaciones en esa historia. Esos nombres y esas operaciones pueden ubicarse, pueden rastrearse en el siglo XIX con los nombres propios de Nietzsche, Marx, Freud. Quienes no en vano se han ganado la categoría de maestros de la sospecha. Pero podríamos decir, en clave más derridiana, en esos nombres es el pensamiento occidental el que sospecha de sí mismo, el que muestra sus costuras, el que, en la medida en que se resiste a pensar su propia historia, a pensar su exterioridad, despliega los síntomas de tener una historia, de tener una historicidad. Esos pensadores de la sospecha son, en alguna medida, grandes lectores de síntomas. Los que, en la medida en que piensan sus propios problemas, sus objetos, piensan también la cuestión de la pensabilidad, de la operación del pensar mismo. En ese sentido es que decimos que esta operación crítica que movilizan esos nombres, ¿sí?, esos nombres como grandes operaciones de pensamiento, ¿sí?, más allá de ellos, mucho más allá de ellos, lo que abren como campo de problemas posibles, es justamente este hecho de el pensamiento tomando noticia de su condición discursiva. Derrida dice el problema de la estructuralidad de la estructura. Yo digo el problema de la pensabilidad del pensamiento. Y que me perdone Derrida por ponerme al lado de... Foucault, por su parte, también toma noticia de un acontecimiento, parte de una constatación. Dice, algo ha ocurrido en el campo de la historiografía. Un modo de pensar la historia presenta una cierta curiosidad. Podemos registrar unas transformaciones, que son transformaciones que en la historia de la historiografía, ¿sí?, en la historia de las teorías de la historia, podemos ubicar en torno a mediados del siglo XX, con la Escuela de los Anales, pero que en gran medida en la lectura de Foucault son una suerte de impacto en el campo historiográfico de este movimiento crítico del que venimos hablando con Derrida también. Y no en vano, entonces, Foucault habla de Marx. Podríamos decir que Marx, produciendo una teoría de la historia, sospecha de la filosofía de la historia, sospecha del pensamiento disponible acerca de la historia, no del contenido de ese pensamiento, de la forma de pensar la historia, del esquema con el que armamos, con el que nos planteamos el problema de la historia. Y más específicamente, si decimos que la cuestión es, mientras pensamos la historia, pensar el problema de la pensabilidad del pensamiento de la historia, ¿sí?, o mientras producimos una teoría de la historia, pensar el problema de la teoricidad de esa teoría, ¿sí? Foucault tiene una frase muy linda para eso, que es que el desafío es pensar en el tiempo del otro el tiempo de nuestro propio pensamiento, ¿sí? El desafío es pensar a la vez, al mismo tiempo, dos problemas: el de nuestro objeto, el de nuestro conocimiento concreto del mundo, y el del régimen de nuestro pensamiento. Cuando decía hace dos semanas o una, ya no me acuerdo cuánto, que el desafío es producir otro modo de leer, ese otro modo de leer supone la articulación de dos dimensiones de la lectura. Una lectura del mundo que no olvida que es lectura, que coloca todo el tiempo el problema de la práctica del leer. Podemos decirlo de otra manera. Un discurso, digamos, con pretensión de verdad, con pretensión de ser un discurso verdadero, un discurso del mundo que se interroga, que se exige interrogarse todo el tiempo acerca de su propia condición discursiva. Anticipo entonces el final de la clase. Es ese el problema con el que trabaja Foucault. Foucault dice, no lo dice, pero lo dice sin decirlo, Foucault dice que la historia ha comenzado a hacerse cargo del problema de la condición discursiva de la historia. Desde luego, no lo hace produciendo una teoría del pensamiento. Eso corresponde a otras disciplinas. lo hace de modo práctico en sus operaciones concretas de investigación, en el tipo de trabajo que realiza con sus materiales de investigación. ¿Cuáles son los materiales de la historia? Los documentos. Lo que Foucault dice es, podemos rastrear en el tipo de operaciones investigativas, en el modo de leer unos documentos, de lidiar con ellos, un profundo trastocamiento de los supuestos filosóficos y teóricos que sostienen la práctica historiográfica. Trabajar de otra manera con los documentos, hacerles, formularles otras preguntas, pensar de otro modo su materialidad o su relación con la materialidad, pensar de otro modo de qué manera testimonian los procesos históricos, supone una profunda transformación en la concepción de historia. Algo más. Supone también una profunda transformación en la concepción del discurso. Porque hay una suerte de relación necesaria en lo que entendemos por historia sucedida, historia acontecida e historia narrada. ¿Qué tipo de relación podemos pensar entre los acontecimientos históricos y sus representaciones y sus narraciones y su conocimiento? Esas dos dimensiones se modifican porque lo que se modifica es su relación. Si haces esto, mira, el cable lo agarras y lo abrazas. Puede que ahí te hagan querer. Ahí lo agarras. Alguien momento lo apago. Con lo que me costó conseguirlo. Por ejemplo, en términos de procedimientos concretos, Foucault empieza diciendo: mira qué loco. Donde antes la historia se ocupaba de hechos, de acontecimientos, ¿no? Algo así como casos singulares, particularidades, esto que ocurrió aquí, aquello que ocurrió allá, ¿no? Lo que podríamos denominar la historia material de las sociedades, ¿sí? O si quisiéramos hacerlo encajar de prepo en la célebre tópica marxista, podríamos decir la historia de la estructura, de la infraestructura, ¿sí? Esa historia material ha comenzado a pensarse con una temporalidad larga, ya no la temporalidad de los acontecimientos, sino con una pregunta acerca de la temporalidad. Como si no hubiera del lado de la historia material de las sociedades unas cosas, unos hechos que ocurren allí como datos que pueden ir a ser observados o leídos, que se despliegan en un espacio continuo que sería el tiempo, ¿no? Ocurrencias, hechos que ocurren, acontecimientos que ocurren en el tiempo. La historiografía ha empezado a formularse el problema de la temporalidad. Y entonces despliega múltiples capas temporales, historias, no la historia, sino historias las historias económicas, de las cosechas, de la agricultura, las historias de la técnica, las historias de la industria. Se plantea el problema de las series, porque las series ya no son un dato, ya no se asume una existencia a priori dada del tiempo, de la continuidad temporal, de ese espacio lineal, del tren de la historia que va de aquí para allá, ¿sí? En el marco del cual ocurren hechos, cosas, casos, particularidades, nombres, fechas. Mientras que la historia de los acontecimientos, ¿no?, muchas comillas, comienza a formularse el problema de las series, de la continuidad, del tiempo, de las estructuras, podríamos decir, de las regularidades, de las largas regularidades que llevan siglos en transformarse. La historia de las ideas, ¿sí?, lo que podríamos denominar la historia de las superestructuras, en cambio, tradicionalmente caracterizada por las grandes unidades, por las grandes continuidades, por las eras, por los espíritus de época, por la modernidad o por la edad contemporánea, donde la humanidad se encamina y se organiza en torno al ideal del progreso científico, o la edad moderna, en que la humanidad descubre al hombre como centro de la historia, de la política, del pensamiento. Grandes unidades. O la historia de las ideas, donde lo que se formula es la pregunta por la tradición, por la unidad del pensamiento. En esa historia, en esas historias, aparece la pregunta por la discontinuidad, por la ruptura. Allí, donde había acontecimientos, particularidades, se busca ahora estructuras, largas duraciones, series. Allí, donde tradicionalmente había grandes unidades de pensamiento, escuelas, tradiciones, el romanticismo, el racionalismo, lo que hay son recomienzos, torsiones, rupturas. La historia de las ciencias ya no es la historia de la larga evolución progresiva del pensamiento racional, acumulativo, sino que es la historia de las revoluciones científicas, de las rupturas epistemológicas. ¿Esta es una suerte de contradicción?, se pregunta Foucault. ¿Hay una contradicción, una divergencia en el campo historiográfico? Y entiende que no, que este movimiento da cuenta de un trastocamiento de la relación entre discurso histórico, entre historia narrada, podríamos decir, e historia acontecida. La modificación de ese vínculo se verifica en un mismo problema, que es el cambio de estatuto del documento. Un modo diferente de trabajar con el material de trabajo de los historiadores, ¿verdad? Sí, manito, perdón. Digo, me quedé pensando en esto que decía de que no responde a la época, pero me parece que de Habla de un acontecimiento, no de una época. Pero a la vez, un acontecimiento responde a la figura del relámpago, diría Dios, ¿no? De algo que ocurre, de un corte. Y a la vez dice es un acontecimiento que no obstante siempre ya ha continuado. Vamos a volver sobre esa figura. Pero es sostener eso, sostener que se trata de un acontecimiento y a la vez sostener que ese acontecimiento siempre ya ha continuado, es una figura muy fuerte, un modo muy singular de entender la operación crítica. Y desde luego también un modo muy singular de pensar el tiempo, las transformaciones históricas, ¿sí? De pensar la transformación, ¿sí? La transformación se puede pensar como una transformación total, como un golpe que todo lo modifica, o se puede pensar como un acontecimiento que no obstante siempre ya ha continuado. Ya ha comenzado a continuar eso. Entonces, pensemos por un minuto esta idea de un cambio en el estatuto del documento. Histórico, ¿sí? Acerca de unos hechos, acontecimientos que efectivamente ocurrieron en la realidad, que es siempre algo externo al documento, ¿sí? Si la realidad efectivamente ocurrida es un punto exterior al documento, entonces el documento es una suerte de rastro, de testimonio, desfasado, y el ejercicio de su lectura es el ejercicio de exploración, de búsqueda de ese hecho dado, de ese dato particular efectivamente ocurrido, pero desde luego perdido en el tiempo, ¿verdad? El ejercicio de lectura de un documento para hacerle decir algo acerca de aquellos acontecimientos acontecidos en su exterior, en la realidad real y verdadera de los hombres reales y verdaderos, es una promesa de recuperación de un tiempo perdido para siempre. El ejercicio de lectura de un documento en búsqueda del hecho auténtico es la confianza en esa promesa, es la perseverancia en esa búsqueda, es la búsqueda de una ausencia, el discurso historiográfico que se propone como relato de unos acontecimientos que le son absolutamente exteriores, porque aquí hay una barrera infranqueable, porque aquí tenemos discurso y aquí tenemos realidad, tenemos datos, tenemos hechos, ¿verdad? Este discurso se organiza entonces en torno a una ausencia. Funciona como si fuera el discurso habilitado por ese hecho que está en su origen pero es la promesa de la recuperación de ese hecho. Si esta es una relación de representación, algo que podemos decir del signo, ¿verdad? Podríamos decir, el documento historiográfico es una suerte de metáfora del signo. El signo promete estar en lugar, representar el hecho. Para que funcione esa representación, el régimen de representación, el régimen de significación, debe proveer algún elemento que encarne de modo inmediato esa promesa. Si la operación de rastreo es una operación inacabada, porque el hecho está definitivamente perdido, para que el documento siga funcionando como tal, tiene que ofrecer algún punto que detenga esa lectura, ese inacabamiento. De la búsqueda. Lo que hay entonces es un discurso que promete ver a través de un lente, pero que en lugar de una lente coloca aquí un espejo. El mundo exterior del que habla ese discurso habita en su interioridad misma. Lo digo de otra manera. El esquema según el cual hay por un lado unos discursos y por otro lado, separados por un abismo infranqueable, unos hechos, datos duros, dados, ese esquema funciona al interior de un círculo cerrado de pensamiento. Es el esquema idealista del pensamiento y de la historia. Los hechos puros que promete ese esquema son hechos ideales, son hechos depurados. En el libro de la iniciación, que comentábamos la semana pasada, a tu ser dice que en la promesa de inmediatez, que en la ilusión de acceso directo al mundo, tanto de las fórmulas empiristas, positivistas de la ciencia moderna, como de los mitos religiosos, ¿sí?, del Edén, funciona una suerte de ilusión de plenitud, una suerte de ilusión de acceso inmediato a las cosas. Acceso inmediato quiere decir sin operación de transformación. Acceso inmediato a los frutos de la naturaleza, sin trabajo. O acceso inmediato como observación directa de la verdad en el mundo. Aparezca esa verdad como fórmulas, como indicios de la voluntad divina, o aparezca esa verdad como observación franca, transparente de la naturaleza. Ese es el funcionamiento del mito. Y así piensa el idealismo. Esa es la subordinación del conocimiento del mundo a una idea, a un ideal del mundo formulado por el propio pensamiento. Es la subordinación de la historia por la filosofía. Y es la subordinación de la ciencia por la ideología. La cuestión es que así pensamos. Esto que decía la compañera. Pensamos de esa manera. Funcionamos cotidianamente de esa manera. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Se trata acaso de denunciar relatos? ¿Habrá que decir toda perspectiva historiográfica es un relato, relato por aquí y relato por allá? ¿Qué hacemos entonces? ¿Ponemos a competir relatos con relatos? ¿Gana el que grita más fuerte? Ese es un poco el problema de los revisionismos. ¿No es necesario conservar algún tipo de pregunta acerca de el conocimiento verdadero? ¿Cómo puede ser un conocimiento verdadero que no replique este esquema? Ese es el desafío. Por lo pronto, lo que sabemos es que este esquema funciona verdaderamente. Sabemos que tenemos un pensamiento, sabemos que pensamos. Entonces, el hecho de que ese pensamiento exista es real. Por ahí, no se trata tanto, quiero decir, el ejercicio crítico, el modo de lidiar con ese problema, no consiste tanto en decir, aquí hay un discurso, la realidad es un constructo, los discursos construyen la realidad. ¿Nos metemos en un berenjenal cuando hacemos eso? Probablemente nos acusen de ser los constructores del relato. Tal vez se trate de asumir discurso de los dos lados. Y entonces, pensar simplemente que la historia no coincide consigo misma, que es a la vez de naturaleza material y discursiva. Que no está o bien aquí o bien allí. Que no hay que optar o bien por el discurso o bien por la afirmación bruta de los hechos. O bien por la teoría o bien por la realidad. Que decir que todas son ideologías es lo mismo que optar, ¿sí? Todo es real, todo es ideológico. Me quedo acá, me quedo allá. Tal vez no hay que optar. Tal vez hay que pensar, revisar este esquema. Tanto Derrida como Althusser, como Foucault, sospechan que ese esquema está siempre vacilando, está siempre sujeto a revisión. Althusser, por ejemplo, dice que los esquemas idealistas contienen en sí mismos, de modo invertido, de modo desplazado, el rastro del materialismo. No dice hay que inventar otro pensamiento. Dice hay que mirar cómo funciona el pensamiento idealista, porque él mismo es su propia batalla con el materialismo, es su propia batalla con sus propias contradicciones. Podríamos decirlo de esta manera: los mitos del empirismo, del idealismo, de la religión, de la ideología, contienen de modo invertido, de modo desplazado, el reconocimiento de la realidad material de sus propias condiciones de producción. En su propio esfuerzo por olvidar que tienen una historia, en su propio esfuerzo por reponer esta diferencia, dan cuenta de ella. ¿Cómo pensamos entonces el exterior de los discursos? ¿Cómo pensamos que la filosofía tiene un exterior, que es un discurso dado en la historia? ¿Cómo pensamos a la historia como una exterioridad del pensamiento? La pensamos como historia del pensamiento, como hace el pensamiento para pensar la historia. Asume que tiene una historia, que es el resultado de una historia. Esa es su condición verdadera, esa es su realidad. ¿Dónde leemos esa historia exterior a los discursos? En los discursos. ¿Dónde lee el historiador esos acontecimientos, esos hechos exteriores al documento? En los documentos. Solo que la historia no será una pura exterioridad que el documento viene a reflejar, a representar, a expresar, a memorizar o a testimoniar. Esa historia exterior al documento es la historia del documento y se lee en el documento mismo. El gesto es entonces leer el documento, no para que nos entregue un contenido, sino para que nos entregue su forma. La forma que ha adquirido es el resultado del proceso de su configuración. Entonces, en Foucault, es que conforme se movilizan los supuestos acerca de qué es la historia, se moviliza una práctica de la lectura. Es esa práctica de la lectura la que nos interesa como una analítica del discurso. El problema del discurso es, en algún sentido, el problema de este borde. Una vez que asumimos que ese borde no está dado, que no hay unos hechos hacia afuera que hagan borde al pensamiento, que no hay una realidad externa que haga borde a los discursos, a las representaciones, a los signos, hay algo en la idea de discurso que tiene que ver con tomar noticia de su condición práctica, de su historicidad, de su ser dado en la historia. La historia misma, entonces, aparece como un trabajo social, colectivo, de producción, de organización, de distribución de documentos. La historia de la vida social es eso, es su propio trabajo de organización de las representaciones, de las creencias, de los pensamientos, de los decires. La historia real es eso. No se trata entonces de leer esos materiales para hacerles decir algo que estaría radicalmente por fuera de ellos. Se trata de explorarlos para tener algún tipo de conjetura acerca de cómo es que han tomado esa forma. Porque el proceso de conformación de esos materiales es la historia misma. Podríamos decir, la historia es esa masa de documentos que produce históricamente la sociedad o las sociedades. No se separa de esa masa de documentos. El documento no es un instrumento, un vehículo para acceder a otra cosa. No se trata entonces de preguntarse si es un vehículo adecuado, inadecuado, torcido, derecho, transparente, opaco. No es un medio para encontrar un acontecimiento. El trabajo historiográfico es el trabajo en la inmanencia de esos materiales documentales. Porque la historia es el trabajo colectivo de producción, de organización y de distribución de esos materiales discursivos. En sus múltiples y diversos registros, soportes, orales, escritos, documentales, más formales, más informales, audiovisuales, impresos, fugaces, permanentes, institucionalizados, no institucionalizados. Es la proliferación de documentos, eso es la historia. Es la proliferación de documentos y las formas de jerarquizarlos, de visibilizarlos, de darles un lugar, de subrayarlos o de olvidarlos. En este sentido, entonces, es que la historia tiende a la arqueología. Es un trabajo con la materialidad de los restos, en su materialidad, no en tanto que testimonios de otra cosa. Digámoslo de otra manera, la historia trabaja en la materialidad de los discursos, pero no los lee pidiéndoles que expresen unos hechos que estarían por fuera de ellos. Busca la historicidad en esos discursos mismos, en el hecho de que hayan tenido lugar, en la forma que han adquirido, en el modo en el que viven y circulan en la vida social. Nosotros, en esta materia, queremos trabajar con discursos de la misma manera. Foucault identifica una serie de consecuencias a partir de este trastocamiento en el estatuto del documento, que como vemos es mucho más que un trastocamiento del estatuto de un documento. ¿Sí? Es una transformación metodológica, podríamos decir, que da cuenta de una profunda crítica de la metafísica occidental, del modo de pensar la distinción entre ser y pensar, por ejemplo. La primera serie de consecuencias tiene que ver con la concepción del tiempo. Podríamos decir que cuando el discurso historiográfico se piensa a sí mismo como una unidad, se piensa a sí mismo como estando limitado por unos hechos de la realidad y por lo tanto se encuentra cerrado sobre sí mismo, se formula como una estructura cerrada. El tiempo es también un dato. Es un dato que tiene la forma misma de la narración. Tiempo y narración son isomorfos, ¿sí? Son cadenas lineales del tiempo, retoma la imagen cronológica del tiempo, ¿sí? La crónica histórica piensa al tiempo como una cronología, con la forma de la crónica. En esta transformación del estatuto del documento, lo que advierte Foucault es que el tiempo mismo comienza a ser un problema. No es obvio, no es evidente que el tiempo sea un gran continente para todos los hechos. No es evidente que las prácticas transcurran todas con la misma temporalidad. No se trata simplemente de un problema de periodización. No entra solamente en crisis el problema de cuándo empieza una época y cuándo termina. O si la época económica coincide con la edad cultural, por ejemplo. Se trata también de un problema de cadencia, de ritmos. Desaparece la historia. No hay algo así como la historia. La historia solo existe si existe un sujeto observador externo a la historia. La vida social y la multiplicidad compleja de sus transformaciones. Es un mosaico inasible como la historia, inasible para una fórmula cronológica, para una discursividad narrativa. El problema del orden, de las jerarquías, de la forma del tiempo, el problema del estatuto de los acontecimientos, comienza a ser un problema. Comienza a ser un problema, quiere decir que el historiador empieza a sospechar acerca de las jerarquías que la propia sociedad propone. Ese trabajo práctico, concreto, que realiza la sociedad ordenando sus documentos, ordenando la complejidad de sus enunciados, de sus prácticas discursivas, bajo la forma de un gran, único y general tiempo narrativo. Eso es objeto de estudio. El modo como la sociedad organiza, administra, da visibilidad, jerarquiza los decires que produce. Ordena sus creencias, les da lugar, las administra, impone unas por sobre otras. Establece entre ellas relaciones de desigualdad, relaciones de poder, relaciones de subordinación. El historiador no debe creerle a una sociedad por lo que dice de sí misma. Por lo tanto, de lo primero que tiene que sospechar es de su propia narración del tiempo. Si la linealidad, si esa condición narrativa de relato que imaginamos para la historia, que las sociedades imaginan para su propia historia. Piensen en cualquier libro de historia de la primaria, ¿sí? Si el problema de su continuidad y de su linealidad y de su forma general comienza a ser revisado, criticado, pensado en sus procedimientos, ¿sí? También comienza a ser revisado y pensado el estatuto del acontecimiento. no solamente la sospecha respecto de la continuidad narrativa del tiempo, sino la sospecha respecto de los acontecimientos. El acontecimiento, dice Foucault, es un concepto paradójico porque es a la vez instrumento y objeto de investigación. Es objeto porque en alguna medida la historia tiende al acontecimiento, ¿sí? El discurso historiográfico aspira a dar cuenta de acontecimientos, ¿sí? De transformaciones. Pero a la vez estamos diciendo que esas transformaciones no son datos, no son escansiones dadas, obvias, en la vida de las sociedades, de los seres humanos. Y que allí donde una sociedad dice de sí misma, he aquí un acontecimiento, el historiador debe sospechar. Por lo tanto, no tenemos más remedio que comenzar por acontecimientos, los acontecimientos que la propia narrativa social ofrece de sí misma, ¿sí? Que los discursos disponibles relatan, subrayan, nombran, pero lo hacemos para sospechar de ellos, para interrogar el proceso de su toma de forma, el proceso de su configuración, para formular la pregunta acerca de cuáles son las hebras que han tejido ese acontecimiento en tanto que acontecimiento. Ese es el proceso histórico, el proceso de cifrado de un jeroglífico. La lectura, entonces, que descree de ser una lectura inmediata, directa, una observación, una contemplación del mundo, de la sociedad, de los hombres, que desconfía de esa ilusión de inmediatez, es lectura de la opacidad, es lectura de los procesos de cifrado discursivo, de los procesos de configuración significante. Es que, dice Foucault, que el desafío es pensar el otro con mayúsculas, el orden simbólico, en el tiempo del propio pensamiento. Hay una operación crítica respecto de la historia, ¿sí? Esta idea de que hay que sospechar de lo que las sociedades dicen de sí mismas, es una frase de la ideología alemana de Marx. Sospechar de lo que las sociedades dicen de sí mismas es dejar de pensarlas como un sujeto. Es dejar de pensar a la historia de la humanidad como siendo una conducta guiada por una inteligencia. La historia no es un movimiento finalista, no es una operación que tiende hacia un fin guiado por una mente, por el ser racional, por la esencia racional de la humanidad. Esa es una perspectiva idealista y subjetivista de la historia. La intervención crítica de Marx es justamente producir la crítica de esta ilusión humanista de la historia. Esa idea de que el tiempo, de que la historia de la humanidad se encamina hacia un fin, es la ilusión de que la multiplicidad dispersa de las prácticas, de los acontecimientos, se ordenará finalmente en una línea, en un vector progresivo, en una finalidad última. Es sin duda la promesa de la redención. Es la forma del mito religioso operando insistentemente como asedio ideológico de nuestro pensamiento moderno. Alejo violencia arriba con esa frase. Pero con amor, ¿eh? Ya vamos a volver sobre eso, sobre esa suerte de solidaridad entre subjetivismo e historicismo, ¿sí? Entre esta figura de linealidad del tiempo, de la historia que se mueve en un tiempo continuo, y la forma imaginaria de un sujeto de la historia. Lo que me interesa, sí, aquí, es la operación del descentramiento, del estallido de las unidades. ¿Sí? Esta discusión del o bien el discurso o bien la realidad es un esquema de unidades, ¿sí? De unidades que en su contraposición se complementan. El mundo es la contracara perfecta, exacta, ajustada para una idea también plena, también pura. Si nos peleamos entonces con la unidad de la historia, si pelearse con esa unidad de la historia única, de la historia total, es revisar el estatuto del documento. Entonces, hay una cantidad de consecuencias prácticas, de operaciones analíticas, metodológicas, de modos de hacer con los documentos, que en primer lugar sospechan de la unidad del documento. Para nosotros, investigadores de la comunicación y analistas del discurso, eso supone que nuestro primer problema es el problema de la unidad de los discursos. ¿Qué es un discurso? ¿Cómo cercamos sus límites? ¿Cuál es o cuáles son nuestras unidades de análisis? ¿Dónde está el borde entre discurso y realidad? ¿Hay ese borde? Aquí la operación es similar. La operación comienza con la sospecha. El ejercicio de análisis comienza con la crítica de las unidades dadas. ¿Cuáles son las unidades dadas? Cuando queremos investigar discursos. Los bordes de un discurso. El referente, el autor, el tema. Todas aquellas figuras o imágenes que reponen la idea de que el discurso se refiere a una cosa que está allí de un modo más o menos transparente, más o menos directo, que expresa una interioridad de un sujeto. Por lo tanto, lo que tenemos es el problema de cercar, de circunscribir un dominio de la discursividad. En términos analíticos concretos, no voy a poder decir que si estudio el discurso kirchnerista voy a recolectar, relevar y analizar los discursos de un sujeto que sería kirchnerista. ¿Quién sería? ¿Néstor? ¿Sería Cristina? ¿Sería la dorada juventud del patio de las palmeras? ¿Sería la prensa, anteriormente oficialista? ¿Quién sería el autor del discurso kirchnerista? Si quiero analizar el discurso de la inseguridad, no voy a poder decir que voy a tomar como unidad de análisis los discursos que versan sobre los objetos de la inseguridad. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían esos objetos? ¿Serían los crímenes armados, los que atentan contra la vida, los que atentan contra la propiedad? ¿Entrarían allí los crímenes pasionales? No. ¿Entrarían los delitos económicos? ¿Cuál sería el sistema de objetos a los que el discurso dado, esos objetos exteriores al discurso, sobre los que el discurso de la inseguridad versa? Lo que tengo que dejar de hacer, lo que tengo que dejar de hacer es empezar por una exterioridad supuesta del discurso. La unidad del discurso no está dada, no está dada por ningún borde, no está dada por ninguna verdad extradiscursiva. Su unidad es el problema de la investigación, o es parte del problema de la investigación. Cuando investigamos discursos, investigamos, entre otras cosas, las operaciones de unificación de un discurso. Esa unidad discursiva en tanto que configurada, en tanto que resultado de un proceso descifrado. Pensamos los documentos como emergentes de un proceso de configuración social, colectivo, atravesado por relaciones de poder y de desigualdad, sobredeterminado, articulado y rearticulado, con múltiples masas de discursos. Esos bordes de los que sospecha Foucault son, no casualmente, las grandes figuras metafísicas: el mundo, el sujeto. De lo que se trata entonces es, como diría Derrida, al modo del bricoler, tomar esas unidades tal y como se nos presentan, pero no para darlas como evidentes, no para apoyarnos en ellas como si fueran un punto de certeza, un punto de partida firme para un proceso de investigación. Tomarlas para interrogar su proceso de unificación. Hablamos entonces de formaciones discursivas. Los discursos no son formas dadas, son formaciones, son procesos de conformación y de transformación de la superficie discursiva, de la múltiple masa de discursos que produce continuamente la vida social. Nuestro objeto de estudio, que es una formación discursiva, es también el resultado de nuestro trabajo. Vamos a analizar formaciones discursivas. Pero la primera operación, entonces, es desconfiar de las formas dadas y pensar una organización, un ordenamiento de los materiales discursivos que nos permitan explorar ese proceso de configuración. Unas formas dadas, ¿qué quiere decir? Unos objetos. Los discursos versan sobre objetos, tienen objetos del decir. No vamos a reunir una cantidad de documentos, una cantidad de materiales en función de unos objetos que asumimos como dados. Vamos a pensar que hay una discursividad que organiza sistemas de objetos, que es en la inmanencia misma de los discursos que unos objetos entran en relación, hacen sistema. La objetividad de una formación discursiva es el sistema de organización de sus objetos, el sistema de repartición de sus objetos, los objetos posibles de ser nombrados, esperables, en un cierto régimen discursivo. Los objetos esperados. Crimen pasional no es un objeto esperado en el discurso de la inseguridad. Delito económico tampoco. Hace un tiempo empezó a entrar en el régimen de la inseguridad el delito de la corrupción. Pero eso, una pregunta. Eso también, o sea, lo dado, lo va condicionando también el mismo discurso. O sea, lo vas construyendo a medida que haces el discurso, porque si un discurso de repente dice crimen pasional es inseguridad, ya está, es dado. Digámoslo así, el discurso funciona cuando lo experimentamos como dado. Esa es la experiencia ideológica del discurso. El trabajo científico es sospechar de esa dación de lo dado. No suponer que hay una relación entre esos objetos inmutable y por fuera del propio trabajo discursivo. Sí, es eso. Sucede algo similar con los sujetos del discurso, ¿sí? Algo que aparece en la inmanencia de los discursos como los estilos de enunciación, los modos del decir. Solemos suponer que hay unas animosidades, unas pasiones, que se expresan en los discursos, que son anteriores a ellos. Por lo tanto, que hay unos sujetos de la enunciación que tienen unos ciertos atributos, que son atributos subjetivos, ¿verdad?, que son vehiculizados por su discurso. Si sospechamos de esa condición a priori de los sujetos de la enunciación, lo que vamos a empezar a pensar es que los sujetos son también el resultado de una unificación, de una operación de unificación. En definitiva, un efecto del ordenamiento discursivo de los decires. No un dato previo. Lo mismo sucede con los sistemas de conceptos. Con las grandes categorías que utilizamos para nombrar la justicia, la democracia, el valor. Hablamos, creemos, pensamos como si esas categorías fueran autoevidentes, como si estuvieran dadas, establecidas por fuera de la masa de los discursos, de su configuración y reconfiguración. Finalmente, los temas. En lugar de pensar los temas como unidades previas a una proliferación de enunciados, habrá que pensar a los temas como el resultado de estrategias de tematización. Thank you. el asesinato de una mujer por su novio es tematizado como crimen pasional, el que habla es un machista. Si el asesinato de una mujer por su novio es tematizado como violencia de género, el que habla es correcto políticamente. ¿Me siguen? Sí. El tema, el objeto, el acontecimiento, el sujeto que habla, todo cambia. Lo que encontramos ahí es son principios de unificación. No alcanza con este ejemplo, ¿sí? En cada una de sus cabezas opera una masa de discursos que ordenan, que administran los sentidos producidos, circulantes, de cada uno de estos nudos. Son pequeños nuditos, son documentos, documentitos, digamos. Vamos a intentar hacer un ejercicio. Yo hice los deberes, traje algo para hacer el ejercicio, vamos a ver si funciona. Resulta que en 2010 un señor que no es relevante nombrar. No es relevante, porque si yo empiezo por nombrar a ese señor, supongo que eso aporta algo respecto de lo que va a decir, ¿sí? Empecemos por el documento. El documento dice: en el conurbano bonaerense, la plata de la asignación universal se va por la canaleta del juego y de la droga. No se trata de estigmatizar a un sector social. Y también dice: algunas herramientas son buenas en teoría, pero terminan desvirtuándose. Usted advierte del 2 al 10 de cada mes, ¿no? Del 2 al 10, ¿cómo aumenta la recaudación de los bingos? ¿Qué hacemos? No con el señor, con este fragmento de discurso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quiere decir o qué puede querer decir, ¿no? Trabajar con este documento. Lo primero que podemos decir es que se puede trabajar de múltiples maneras, que ya no hay algo así como unos límites dados, que no hace falta que yo corra a buscar la anécdota biográfica o la pertenencia ideológica o política para ver cómo eso se expresa en su discurso, ¿sí? Si produzco esa operación, estoy suscribiendo todo esto que está tambaleando, ¿sí? De lo que se trata, dice Foucault, es de revisar cómo la propia sociedad ordena, administra, organiza series, de producir un tratamiento arqueológico de esos materiales, de ver cómo se articulan con otros materiales. Por supuesto que ese trabajo es un trabajo conjetural. Estamos siempre lidiando con la incerteza. No podemos apoyarnos en esas antiguas certezas metafísicas, el sujeto, el objeto, esos puntos de partida. De esos puntos de partida debemos desconfiar. Porque en esos puntos de partida, cuando esos puntos de partida funcionan, está la sociedad hablando de sí misma. Estamos capturados al interior del discurso. Si queremos, y queremos, insistir en que hay una exterioridad de los discursos, esa exterioridad es el proceso de trabajo discursivo. Es el modo como históricamente van adquiriendo forma unos sentidos y se presentan como evidentes. se presentan como efectos de significación. ¿Cómo se entablan las relaciones entre la plata de la asignación, el juego y la droga? ¿Qué tipo de relación hay entre esos objetos? ¿Qué tipo de relación enunciativa exige de una aclaración? No estoy estigmatizando a ningún sector social. ¿Qué relación hay entre el juego, la droga y algún sector social? ¿Por qué habría allí un sector social? ¿Por qué los bingos no son una cosa buena? Por la droga. ¿Los bingos están relacionados con la droga? No, porque la droga no es buena. Ay, ¿por qué la droga no es una cosa buena? ¿Alcanzan a percibir la cantidad de supuestos que funcionan como evidencias rígidas, inobjetables, obvias, que todos entendemos de qué estamos hablando, tanto que las propias elipsis cobran sentido? ¿Cuál es la gran elipsis acá? La plata dignamente ganada, ¿verdad? Esa sí se puede gastar en bingos, en droga y en todo lo demás, porque con mi plata hago lo que quiero, ¿verdad? ¿De qué plata hay que dar cuenta? Otra perlita de la imaginación contemporánea. Agosto de 1916, y tampoco voy a dar nombres. Yo tengo que aguantar estos vagos. Yo tengo que aguantar a estos vagos pidiendo aumento. Hay que mandarlos a trabajar al campo a juntar soja. Que es una cosa mucho mejor que ir al bingo, por supuesto. No hay ninguna duda. No tienen vergüenza. Mientras el país trabaja, estos atorrantes sucios están en la Plaza de Mayo, se compran cerveza. ¿Por qué no los mandan a trabajar? Se va componiendo, es mi conjetura, ¿sí? Está sujeta a la discusión que ustedes quieran dar. Se va componiendo una serie, ¿no? La plata de la asignación, que está mal invertida, mal gastada en el juego y en la droga, no me pertenece porque no me la gané trabajando. Con un trabajo digno. Cosechar soja. Son dos distintos igual, ¿no? Sí. ¿Son tan distintos? ¿De qué año es el segundo? 2016. ¿Cómo es recuperar la historia exterior a estos documentos? Uno podría trazar genealogías, ¿sí? Podría intentar, por ejemplo, recuperar la historia de estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, la historia de la relación entre estos objetos. ¿Cómo hacen sistema estos objetos? ¿Sí? O podría intentar recuperar la historia del estilo del decir, ¿no? Un estilo moralizante, un poco paternalista, porque no quiere estigmatizar, pero manda a trabajar. ¿Sí? Hay un estilo, hay un modo, el de la indignación, el del llamado a la vergüenza. ¿Sí? Hay un conjunto de objetos y hay un tema, la vagancia. No es lo mismo el tiempo de ocio merecido de quien se gana su dinero trabajando y va al bingo cada tanto o comete un exceso en un fin de semana. No es lo mismo el tiempo de ocio que el tiempo de vagancia que se dispensa en la Plaza de Mayo para exigir que aumenten los subsidios. Esos tiempos significan de manera diferente porque funcionan en articulaciones diferentes. Jugar, divertirse, revolverse, distraerse, sentirse libre, está bien, Cuando uno invierte en ello, el dinero que ha ganado dignamente con su trabajo. Yo tengo acá una conjetura de cómo trazar una historicidad de estos discursos. Por ejemplo, en el Cabildo de Córdoba de 1609 se describía a la gente bestial de Santiago del Estero como gente sin policía ninguna, que andan desparramados y vagamundos de una parte a otra. Y se los caracterizaba como muy holgazanes, borrachos como los demás, fáciles de tomar las armas y grandes ladrones. Se llamaba, entonces, a sujetar a los vagos mediante diversos mecanismos, formar a los pueblos, dar tutores a los hijos de españoles y mestizos, a los varones que tuvieran edad suficiente, ponerles oficios, o con amos, que es lo mismo, o cultivar la tierra y que las mujeres sean puestas en casas virtuosas donde sirvan. Cabildo de Córdoba, 1609. En 1745, la Real Orden, que llamaba a perseguir a los vagos, los definía como los que sin oficio ni beneficio, hacienda y renta, viven sin saberse de que venga la subsistencia por medios lícitos. Viven sin saberse de que venga su subsistencia por medios lícitos u honestos. Vago es el que, teniendo algún patrimonio, no se le conoce otro empleo que el de casas de juego, compañías mal opinadas, frecuencia de parajes sospechosos. En el Cabildo de Buenos Aires, 1789, se definía la multitud de vagamundos, forajidos, gentes ociosas y haraganas de que tanto abundan en la campaña, son el origen de muchas muertes, robos y desórdenes que se experimentan en ella, que se haga inevitable con sus muchos vicios y excesos, y frecuentes homicidios, que los hacendados no vivan con seguridad, que sus haciendas no logren los multiplicos y aumentos que conseguirán si esta peste de malhechores y ladrones estuvieran libres todas las estancias y las chacras, a cuyo abrigo se recogen para ejecutar más a su salvo sus depravados designios. En 1790, en el bando del buen gobierno, se dispone que, conduciendo a la seguridad, buen orden y felicidad pública, se destierre la ociosidad, se persigan sin intermisión y se castiguen con prontitud los vagos y mal entretenidos, cuyas manos deben ocuparse en utilidad propia y del bien común. Mando que nadie tolere en su casa personas arrimadas sin lícito destino desconocido, ni admitan o abriguen a hijos de familia ni esclavos huidos, y que todas las personas que no tienen oficio o destino de cuya ocupación se mantengan lícitamente, la tomen en término de un mes, y de lo contrario, si pasado este plazo subsistiesen en el ocio o mendigando, serán aprehendidas. Bueno, estos textos son fragmentos de discursos jurídicos producidos en el siglo XIX en la campaña bonaerense. Y son los discursos que construyen la figura del vago como figura delictiva. Son los que legitiman, entre otras cosas, mecanismos de control social como la leva. ¿Sí? Cualquiera de los sujetos definidos de esta manera son aprendidos y llevados a defender la frontera, a la guerra del Paraguay, a formar parte de las milicias. Son los que justifican mecanismos como la papeleta del Conchavo. ¿Sí? ¿Saben lo que es la papeleta del Conchavo? El documento que otorga el patrón de la estancia a los peones para que acrediten su buen oficio, ¿sí? Para que acrediten que no son vagos y mal entretenidos. ¿Sí? Entre otras cosas, el origen del documento nacional de identidad. Uno puede producir, ¿sí?, el gesto, o mi gesto, de hipotetizar, de conjeturar esta serie, supone un montón de operaciones. Uno podría simplemente hacer un trabajo en ese documento que leí en torno a la historia de las políticas públicas y los planes sociales. ¿Sí? Si uno hace un trabajo de análisis discursivo, tendría que hacer un trabajo sobre la configuración de los prejuicios en torno a, ¿sí?, la relación entre vagancia y plan social, digo, por ejemplo, ¿no? Uno podría hacer la historia de la tematización del trabajo, ¿sí?, como actividad digna, la relación entre el oficio conocido y la decencia. Uno podría hacer la historia del derecho a divertirse, ¿sí? A mí me interesó hacer esta, la historia de la configuración del tema de la vagancia. ¿Sí? Uno puede ir rastreando un montón de motivos, objetos, sistemas de objetos, algunos que se mantienen y que sostienen la unidad de esa formación discursiva. ¿Sí? Podemos hablar de una formación discursiva porque hay principios de unificación. Principios de unificación, es decir, relaciones discursivas de sentido que se tienden, que funcionan a lo largo, como una estructura, ¿sí?, como una estructura discursiva, como un régimen de inteligibilidad entre significantes, entre categorías, ¿sí?, entre el juego, la vida licenciosa, las malas costumbres, la falta de oficio. Hay también una unidad de estilo. El enunciador se pregunta qué hacer con estos personajes. Hay un elemento moral, hay una tematización moral de esa lectura, ¿sí? La idea de las malas costumbres, de las malas compañías, de la vida licenciosa. Hay un estilo moralizante, hay un estilo prescriptivo, ¿sí? Hay una pregunta acerca de cómo reformarlos, cómo desterrarlos, cómo castigarlos. Podemos hablar de formación discursiva en la medida en que algunas de estas relaciones sostienen la unidad de un discurso en sus transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan, por un lado, como condiciones de producción, como condiciones de posibilidad de nuevos decires, de nuevos enunciados, ordenan, limitan la enunciación de lo posible, por las buenas o por las malas. Incluso en aclaraciones como no quiero estigmatizar, no todos los desocupados son vagos y mal entretenidos. No toda la gente que va a los bingos está malgastando su dinero. No quiero estigmatizar, ¿sí? Incluso en las elipsis, en los sobreentendidos, hay reglas productivas para quien habla y para quien escucha. Hay condicionamientos, hay puntos incuestionados. La propia historia, la configuración de esa formación discursiva es la historia de la invisibilización de algunas preguntas. ¿Qué tiene de malo ir al bingo? ¿Qué tiene de malo no trabajar? Hay un montón de preguntas que dejamos de hacernos cuando hablamos con un cierto registro discursivo. Hablamos necesariamente, inevitablemente, olvidando una infinidad de preguntas. El trabajo crítico es el esfuerzo de reponer algunas de esas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es que es posible? ¿Cómo es que es posible este discurso? ¿Cómo es que es posible este enunciado? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de su posibilidad? ¿Cuál es la historia de sus prescripciones, de sus limitaciones, de sus visibles y de sus invisibles? No es la búsqueda del subtexto subterráneo, oculto, connotado. No es la búsqueda de algo que está más allá, más abajo, más profundo, más arriba. Es la pregunta acerca de por qué esta superficie tiene esta forma, por qué funciona de esta manera, cómo es posible que haya adquirido esta forma y cómo esa forma funciona como una estructura de sentido que se nos impone como una evidencia. Incluso cuando la queremos discutir. Incluso en la serie de aclaraciones infinitas que tenemos que decir, que no vayan a pensar, que no es que yo, que no soy machista, que tengo un amigo así, que en realidad los pobres son buenos, pero están no sé qué cosa, influenciados, ¿sí? Que los malos son los punteros, que los llevan a la plaza, pero que en realidad hay pobreza digna, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? Hay una cantidad de prohibiciones, de limitaciones que funcionan cada vez que hablamos. De lo que se trata es de reponer algunas de esas preguntas, de ponerlas a jugar justamente para desarticular esas formas en su evidencia, en su funcionamiento circulante. El desafío, la complejidad de la tarea es que nosotros pensamos así, hablamos con ese lenguaje, se nos impone de esa manera. El trabajo crítico entonces es también en algún punto la polémica con nuestro propio pensamiento, con nuestros propios supuestos, incluso los mejor intencionados. ¿Preguntas? Bueno, nos vemos la próxima vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comisión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?